La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo, para que nos cuente sobre un relevamiento que estuvieron haciendo, un trabajo de campo en Tartagal, Salta, en comunidades indígenas, sobre todo para conocer las problemáticas que tienen ellos respecto a documentación, identidad, y quiero que nos cuentes, Sole, cómo fue este trabajo y qué es lo que pudieron hacer y relevar en la zona. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, este relevamiento surge de una actuación, de una queja que se presentó a la Defensoría, donde nos ponían de manifiesto que había dificultades tanto en la registración como en la documentación de distintas comunidades de cercanas a Tartagal. Así que dentro de esa actuación pensamos que la mejor manera de poder tomar contacto real con la problemática era ir a hacer un relevamiento local, porque el tema de documentación es bastante complejo y no todos los casos se resuelven de igual manera. Así que fuimos 3 días a Tartagal, estuvimos el 27, el 28 y el 29 de noviembre. Realizamos un relevamiento, fueron aproximadamente relevadas 250 personas que pertenecen a distintas comunidades, que están todas cerca de Tartagal. Entre ellas está Kilómetro 5, Folit, El Traslado, El Escrito, Sopota, Curva Talar, Lapacho 2, Pozo Nuevo y Kilómetro 6. De los relevamientos que hicimos encontramos distintas dificultades documentales, entre ellas la primera y la que más nos llamó la atención es el tema de que había habido ya operativos por parte del Registro Civil de Salta y el Registro Civil local para realizar inscripciones tardías por aplicación del Decreto 160 del 2017 y de sus anteriores también, que se encontraban en curso y todavía no tenían resolución, así que estaban todos con sus constancias de inscripción tardía sin resolver. La inscripción tardía es cuando una persona antes de los 12 años se puede inscribir y todavía no tiene documento, no está registrado el nacimiento. Exactamente, sería. Digamos. Uh-huh. Nosotros, nuestra ley lo que prevé, que es la 26.413 en cuanto a la registración, de que todos hasta el año debemos ir al registro civil e inscribirnos. Excepcionalmente, para los menores lo que dice la ley es que todo aquel que pasado el año tiene que hacerlo vía judicial, tiene que hacer una acción judicial para que un juez ordene su inscripción. A partir del 2009, por un decreto del Poder Ejecutivo, lo que hace es modificar un artículo de esa ley y prevé la posibilidad de que todas las personas hasta los 12 años y las comunidades indígenas puedan hacer la inscripción vía administrativa, es decir, que no tienen que recurrir a la vía judicial. Uh-huh. Así que en este caso, como eran todas comunidades indígenas, se le aplicaba el decreto que se encuentra hoy vigente. Así que ahí encontraron varios casos que todavía estaban esperando que salga. Que les salga este expediente, y algunos de ellos datan de varios años hacia atrás. Evidentemente, habrá razones por las cuales el expediente no ha salido, demoras que puede ser propias. ¿Y si se vencen los 12 años y el chico llega a los 12 años? El trámite ya está iniciado previamente, no tiene que hacer el trámite judicial igual. No, igual en el caso de las comunidades se aplica para todos, no hay límite de edad. Esto es para quienes no son de las comunidades, es hasta los 12. Sí. Para todas las comunidades aplica para cualquiera, así que en el caso de ellos no es un inconveniente el tema de la edad. ¿Qué otro caso vieron? ¿Qué otro tipo de caso? Después, había mucha gente que no había podido ser parte de estos operativos, así que al día de hoy sin estar inscriptas y por supuesto sin tener documentación tampoco. Había otras personas que todavía no habían hecho las renovaciones de su DNI, seguían con el DNI verde, que ese DNI ya no tiene validez. Y también había muchos casos de mujeres de las comunidades que, por la cercanía que tienen con Tartagal, tienen sus chicos en el Hospital Perón, que es el hospital de Tartagal, pero no acostumbran llevarse el certificado de nacimiento, que es lo primero que tienen que tener para poder hacer la inscripción ante el registro civil. Y bueno, eso también era un problema, digamos, que no tenían la documentación necesaria. Así las que, partidas de nacimiento y esas cosas. No, las partidas después lo hace el registro. Esos son los certificados de nacimiento que los expiden los hospitales, que es nacido vivo. Nació en el hospital y nació vivo. Sí, sí, sí. Así que también tuvimos reuniones con la gente del registro civil local para ver cuáles eran los problemas que estaban ocasionándose, las demoras en el otorgamiento de los trámites. Además, estas comunidades tienen que ir hasta la ciudad de Santa Cruz para poder hacer los trámites. No tienen delegaciones. Hay comunidades que están muy cerca, que son las de kilómetro 2, 3, 4 y 5, están cerca de Tartagal y tienen acceso más directo. Después hemos hecho relevamientos de comunidades que están a 2 horas y media de auto dentro del monte, que lógicamente ellos se les dificulta llegar a Tartagal, y la única manera de poder llegar a acceder a una inscripción es que haya un relevamiento por parte, digamos, algún operativo específico por parte del registro civil e ir a la localidad para iniciar el trámite de inscripción tardía. Eso hace que también mucha gente no pueda hacer el trámite, no tenga directamente documento, y con esto, como siempre hablamos, al no tener documentación no tiene derecho a ningún tipo de ayuda, ningún tipo de asistencia, ir a un hospital, pedir una pensión, un subsidio, nada. Exactamente, justamente, por eso es que nos parece tan importante de que todos, primer paso, se puedan inscribir y luego eso como consecuencia poder acceder a su DNI y de esa manera poder gozar de todos los derechos, ¿no? ¿Cómo sigue el operativo relevamiento? ¿Esto se va a presentar un informe, después se va a hacer un seguimiento? Exactamente, nosotros hemos tomado 250 casos, como te comentaba, cada caso es distinto, así que le vamos a buscar a cada uno de ellos cuál es su solución para que pueda gozar de este derecho y pueda acceder a inscribirse o bien a documentarse. Así que vamos a hacer actuaciones individuales y después, cuando ya hagamos todo el relevamiento, todos aquellos casos que aún todavía no han siquiera tenido acceso a la inscripción o bien los que tienen algún problema con el DNI que hay que renovar y demás, se evaluarán, ya sea operativos con el registro civil o con RENAPER, según el caso. Claro. Bueno, te agradecemos mucho, Soledad, haber estado con nosotros en la Agencia de Defensa. No, por favor, gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos con el doctor Maximiliano Nito del Área de Salud del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos comente sobre una resolución que sacó la Defensoría respecto a un pedido de intervención por parte de una persona que está haciendo el cambio de género y que, bueno, necesitaba que se le proveyera un medicamento. La Defensoría actuó y aquí está el pedido y la actuación de la misma, que nos va a contar Maxi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Y tal como lo decías vos, recibimos la denuncia de una persona que biológicamente nació hombre, pero que en el transcurso del tiempo comenzó a darse cuenta que su identidad de género autopercibida era la de una mujer. Por ese motivo, y según nos comentó en su denuncia, consultó a un médico endocrinólogo del sistema público, quien le realizó una serie de estudios y efectivamente le prescribió la posibilidad de comenzar un tratamiento hormonal para su reeducación de género. Al momento de suministrarse esos medicamentos, la gente del sistema de salud público del hospital Durán, donde comenzó el tratamiento, advirtieron de que la persona que había hecho la denuncia aquí tenía cobertura del sistema de salud privado, tenía una empresa de medicina prepagada, era cliente de una empresa de medicina prepagada, y por ese motivo y con muy buen criterio la gente del hospital le dijo que debía pedirle la medicación a la entidad privada, porque los recursos del hospital público, por supuesto, pertenecen a aquellas personas que carecen de cobertura formal, ya sea prepagada o seguros sociales. Bueno, con motivo de eso, por supuesto, esta persona que nos inicia la denuncia aquí reclama su prepaga la posibilidad de que le brinden este tratamiento hormonal, porque en el año 2012 Argentina sacó una ley nacional, que es la 26.743, denominada identidad de género, donde reconoce la cobertura integral de todo tipo de tratamientos, ya sea quirúrgicos o medicamentosos. Sin embargo, la prepaga no accedió a brindar esta cobertura de medicamento hormonal, y eso fue lo que motivó la denuncia de esta persona aquí en el Defensor. Nosotros, en una primera oportunidad, lo que hicimos fue, por supuesto, remitir un pedido de informes a la prepaga y en paralelo ponerlo en comunicación a la autoridad de control, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, pero en el transcurso del tiempo estipulado la prepaga no dio respuesta a nuestro pedido de informe. Nosotros básicamente lo que pedíamos en el pedido de informe será que le reconozcan, en base a esta ley que mencioné recién, la cobertura integral, es decir, el 100% del tratamiento hormonal. Aclaro esto de integral y el 100% de cobertura porque justamente la ley en ningún momento dice el 100% del costo, sino que habla de cobertura integral incluida en el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que es el piso de prestación mínima que deben cubrir las obras sociales y prepagas. Y muchas veces esta acepción de la palabra integral le da posibilidad a los efectores de salud a restringir la cobertura en un 40% o en un 70% de la prestación. Sin embargo, esta defensoría y muchos fallos judiciales entienden e interpretan que la palabra integral refiere a un todo en forma completa. Ah. Por eso consideramos que el 100% representa la la acepción que los que hicieron la ley quisieron reflejar. Entonces, bueno, no dieron respuesta a nuestro pedido de informes y, habiéndose vencido los plazos para que puedan responder, el defensor decidió sacar una resolución, una recomendación, para que la prepaga, de manera concreta, pueda resolver la situación problemática de esta persona que se encontraba sin la medicación y, por supuesto, muy costosa y no podía solventarlo de su bolsillo. Nosotros, básicamente, en la recomendación hacemos alusión a esta ley 26.743 y al decreto reglamentario que específicamente determina lo que es el tratamiento hormonal, lo que entiende por tratamiento hormonal, diciendo que es aquello que tiene por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se adecue al género autopercibido. Es decir, tenemos que tener claro en este tipo de situaciones que una cosa es la identidad de género y otra cosa es el sexo biológico que adquirió la persona al nacer. Esta persona puntualmente nació con un sexo masculino y luego, con el paso del tiempo, sintió y autopercibió su sensaciones de sentirse como mujer. Muchas veces también, y lo que trae en aclaración la ley, es que la prepaga o la obra social ata la cobertura del tratamiento, ya sea hormonal o medicamentoso, a una posterior cirugía de readecuación de género. Sin embargo, la ley lo aclara: no hace falta ni judicializar ni tampoco realizar estudios psicológicos, ni tampoco el hecho de confirmar una posterior cirugía de readecuación de sexo. Uno puede acceder al tratamiento sin necesidad de después de hacer de acceder a la cirugía. Incluso en este caso también todavía no hizo el cambio de documentación, de documento. Es decir, entonces también está en ese proceso de cambio, pero mientras tanto ya la obra social le tiene que ir cubriendo todo. Exactamente. Cuando nosotros nos comunicamos con esta persona, aún figuraba con su DNI, con identidad masculina, estaba en proceso de hacer el cambio porque también lo reconoce esta ley, pero eso tampoco es óbice para que la obra social o la prepaga desconozca la cobertura del tratamiento. Así que bueno, puntualmente nos encontramos a la espera de que la prepaga deponga su actitud omisiva y contraria a derecho, y por supuesto también fue comunicada esta recomendación la Superintendencia de Servicios de Salud, que se tiene que hacer el órgano de control. El órgano de control. Así que esperamos que a la brevedad esto se pueda resolver, sobre todo porque hay una persona que está siendo vulnerada en sus derechos y por supuesto discriminada, porque así lo reconoce la ley, su posibilidad y su acceso a estos tratamientos de manera integral. Perfecto, doctor Maximiliano Nito ha estado con nosotros en la Agencia Defensor. Muchas gracias.